Rodrigo Genoni, Martín Díaz. Hola, bien, Rodrigo Genoni, te voy a hacer una rápida presentación para que la gente que nos está acompañando se recuerde de que sos el subsecretario... Subsecretario General de Empleo y Comercio, sí. De Empleados del Comercio, exactamente. Ahí está, Rodrigo, una noche muy agradable y bueno, te hemos planteado conversar un poco de qué vamos a decir, ¿no es cierto? Conversar acerca justamente de la realidad, de la realidad que le toca vivir a las trabajadoras y a los trabajadores de comercio en este momento en la Argentina, Rodrigo. Sí, la verdad que es una situación bastante difícil porque todos sabemos cómo están aumentando las cosas estos días, lo cual hace que el salario real se caiga aún más de lo que se ha venido cayendo. Imagínate que habíamos perdido casi un 20-25% de salario real, o sea que hoy estamos arriba del 30%. Así que la verdad que son noticias tristes para estos 3 años y medio, 4 que van a terminar con un gobierno que nos ha hecho mucho daño a la clase trabajadora. La verdad que fue un gobierno de... Buenas noches, Martín Díaz, te saluda. ¿Qué tal, Rodrigo? Martín, ¿cómo estás? Bien, aparte de ser el subsecretario, sos el presidente de la Asociación Mutual también, ¿no? Soy el presidente de la Federación de Mutuales. Federación de Mutuales, perdón. De la provincia de La Pampa, sí. También trabajando en eso porque, bueno, eso es, creo que a veces yo siempre digo que me gusta mucho más el mutualismo que el gremialismo por la gran solidaridad que significa... los servicios que se dan en una mutual, la manera en que se dan, el esfuerzo que hace cada uno con sus aportes para poder retribuirse a sí mismo lo que el sector privado o el sector rentable no te da, ¿no? Porque así nacen las cooperativas y así nacen las mutuales. Claro. Nacen de cuando los sectores rentables no van a determinados nichos de mercado porque consideran que no van a sacar suculentas ganancias, La sociedad para hacerse de esos servicios, llamarle servicios de odontología, de salud, préstamos... que hace, se junta y termina formando mutuales o cooperativas, que bueno, fíjate vos el modelo cooperativo que tenés acá en Santa Rosa con el tema del servicio de energía, ¿no? Claro. En la provincia de La Pampa. Claro, cosa que no le agrada para nada al gobierno de CIOs que tenemos dirigiendo nuestro destino el día de hoy. Lo que pasa es que es un gobierno, digamos, que ellos buscan como política que el Estado no intervenga en la economía y eso hace a que las grandes desigualdades se amplíen aún más, o sea, que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, atendiendo siempre a que hay un 20% de la sociedad que se distribuye el 80%, o se queda con el 80% de la riqueza, y el otro 80% de la sociedad se queda con un 20% de la riqueza que produce este país. Claro. Esa desigualdad en la cual debería intervenir el Estado para que haya más equidad, no sucede con gobiernos tan neoliberales, ¿no?, que liberan la economía a las fuerzas del mercado. Sí, nosotros por ahí después, más tarde, vamos a pasar una nota que hiciera Pepe Mujica y que sí, en tiempos pasados, en los 12 años de gobierno popular, hubo un proteccionismo hacia nuestras empresas, hacia nuestras pymes, hacia nuestros trabajadores y esta gente vino, pero con todo el desparpajo y nos dejó sin derechos, con menos poder adquisitivo, con empresas cerradas, y bueno, el trabajo es uno de los derechos constitucionales que tenemos y hoy por hoy mucha, pero mucha de nuestra gente, como lo debes sentir vos en tu trabajo sindical, ha quedado sin su fuente laboral, sin su poder adquisitivo. Sí, en realidad en este país nos quieren convencer, digamos, de que las políticas que están llevando adelante ellos son las que se aplican en el mundo y es totalmente distinto. En los países del primer mundo el proteccionismo existe para proteger la industria nacional, digamos, de cada uno de sus países. Si vos protegés la industria nacional de alguna manera, estás protegiendo fuentes de labor, de trabajo. Sí. El hecho de no abrir las importaciones hace a que a mayor industria va a haber más, se genera un mercado interno que se hace con efectos multiplicadores cuando llegan al comercio. Digo, yo siempre digo que si vos destruís el mercado interno y encima liberás las barreras del mercado en cuanto a la importación de artículos, vos te vas a encontrar que cuando un comercio empieza o sea, cuando la gente no tiene dinero para comprar, el comerciante obviamente no tiene... que a quién venderle. Si no tiene a quién venderle, entonces el comerciante no le compra a sus proveedores o a sus distribuidores, y esto no les compra a la industria. Imagínate si encima que el mercado interno cayó, que las industrias tienen gran capacidad ociosa de producción, Uh-huh. Imagínate si encima entran en productos importados, lo cual hace que directamente la capacidad ociosa de las empresas sean aún mayor, bueno, y terminen suspendiendo a los trabajadores o cerrando la fábrica, como pasó acá con Calzar. Pero la economía pasa por un efecto, en este momento está en un efecto totalmente inverso hacia donde tiene que ir. Digo, cada vez aún más las crisis se agudizan, ¿por qué? Porque cada vez más se rompe el mercado interno, cada vez cierran más empresas, si cierran más empresas, menos gente consume, si hay menos gente consumiendo, menos gente que compra, si hay menos gente que compra, menos comerciantes tienen empleados, cierran sus puertas, son malos que cierran sus puertas. Bueno, hay que volver a un efecto positivo totalmente inverso a esto, que esperemos que con el nuevo gobierno se aumente el salario real de los trabajadores, se aumenten las jubilaciones, eso genera un mercado interno, ese mercado interno en el cual los comerciantes empiezan a vender, que tiene un efecto multiplicador, empiezan a comprar. Obviamente, ¿a quién tienen que comprarle? A industrias nacionales, de tal manera que ahí tiene que haber un proteccionismo para que no entren productos importados que compitan con nuestras propias empresas. Y bueno, y ese efecto positivo es el que tendría que estar generando una nueva inicio economía. Lo que sucede, y que esto tiene que quedar clarísimo, es que es más fácil, es mucho más fácil apagar una fábrica que encenderla de vuelta. Sí, definitivamente, Rodrigo. Ahí vamos viendo también que hay otros indicadores, son una serie, una pila verdaderamente de indicadores que hablan de la economía y que nos muestran aquí y allá que el plan ha sido todo un error o toda una gestación siniestra, sobre todo cuando, bueno, ahora tenemos los datos del INDEC renovado, ¿no?, que supuestamente está actuando de manera impoluta y muestra cómo el gobierno no puede detener, por ejemplo, la caída en las ventas en supermercados y shoppings en el primer semestre. Un gobierno que dejó de emitir moneda, salió a endeudarse para cubrir los déficits y generó inflación por más arriba del 50%, o sea que no hay una variable que le haya salido bien. Nada. Claro. Yo siempre digo que acá, si pensamos bien, puedo llegar a decir que fueron un grupo de inútiles, este Dream Team del cual ellos hablaban. Y si pienso mal, creo que son una banda de delincuentes. Yo creo lo segundo, ¿eh? Sí, acá no le aflojamos a esa versión. Está la posibilidad de que hayan cometido errores definitivamente. Pero, Rodrigo, si en la otra mano... Pero los negocios que se hicieron fueron grandes. Claro, en la otra mano. Entonces me parece que ahí es donde también uno, cuando una persona, cuando vos escuchás que Dujovne renuncia y se va a la casa, como si nada hubiera pasado, yo creo que la justicia tiene que investigar. Sí, han sido 100 millones de dólares más ricos desde que entró a que salió. Es muchísimo dinero, incalculable. No es el único, además, en el gobierno. Exactamente. Me parece que acá hay que hacer una investigación muy profunda de qué fue, cuáles son las responsabilidades del funcionario público, porque si no pareciera que entras a agarrar un cargo de funcionario, te mandan las mil macanas y nadie se hace responsable de nada. ¿Por qué era un funcionario que le erró? A ver, si vos vas al sector privado y vos le errás, ¿entendés? Vos perdés el trabajo. Te echan. ¿No? Tal cual. Y si encima existe dolo a la hora en que se hicieron la cosa, existen responsabilidades penales. Bueno, pero también existe. Pero, ante una quiebra, ante un vaciamiento de una empresa, existen las responsabilidades penales correspondientes. Bueno, me parece que acá no hay que dejar esto liberado a como que fue un mal ministro de Economía o fueron malos dirigentes políticos, se llenaron de dinero. Y bueno, pero no es así. Me parece a mí que no es así. Y mirá si hubiera hecho Cristina lo que hizo el presidente, que compra deuda que él mismo emitió por 91 millones de pesos. Sí. Bueno, eso ya más o menos, el cerco mediático ahora se le está cayendo, ¿no? O sea, quizás hace un año atrás, esto de los bonos creo que serían pocos los que se hubieran enterado. Sí. Lo que pasa es que ahora ya ha dado vuelta la tortilla. Sí, yo creo que muchos de los militantes de los medios se le están dando vuelta. No, ya se dieron vuelta. Vos, a ver, no es casualidad. Igual, de cualquier manera, hay que tener en cuenta dónde está el poder. No es casualidad que en las oficinas de Clarín esté el uno de los mejores presidentes que tiene la Latinoamérica, que fue Cardoso, Macri, y el futuro presidente electo de la Argentina, todos sentados en una oficina de Clarín para hablar sobre economía. Ajá. Digo, me parece que determina también en dónde está el poder, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Definitivamente, y es un poder que no ha estado oculto desde hace años, se ha expuesto esto a través del enfrentamiento que tuvo en su momento con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el grupo Todo, además con la ayuda de una buena parte del Partido Judicial, se salteó cumplir con todo lo que exigía la caída ley de medios. Ha sido una época de retrocesos en la mayor cantidad de campos que uno pueda ir viendo o imaginarse, sobre todo en sectores estratégicos. Como vos lo decías, la cadena productiva, cómo se ha ido deteniendo, cómo hay cantidad de máquinas paradas en una Argentina que supo ser más productiva. No estamos hablando de un sueño, sino de cantidad de trabajo que se ha ido perdiendo, que se ha deteriorado o que no contiene más a los trabajadores y a las trabajadoras, sino que ahora, bueno, pasaron a estar no registrados, pasaron a trabajar sí, no te olvides, más nunca, horas nunca, para cobrar lo a mismo. A ver, Juan, por eso cuando uno dice las cosas le salieron mal, o sea, a ver, yo no me olvido de las cosas que dijeron. Eso cuando Sima Pratgay, el primer ministro de Hacienda, siempre lo repito porque la gente no se tiene que olvidar. Pratgay dijo, ni bien asumió como ministro de Hacienda de Macri, dijo: los trabajadores y los sindicatos van a estar tan preocupados por los despidos que se van a olvidar de los aumentos salariales. Sí, sí, sí. Y es lo que pasó. Sí. O sea, hoy uno está tan preocupado no perder los puestos de trabajo. Hoy un trabajador no te pregunta cuánto le vas a pagar, te pregunta si le vas a dar trabajo. Claro. Y así los que tienen trabajo también se sienten flexibilizados. Así es como entra un trabajador, termina trabajando en negro por la mitad del sueldo, por más horas, sin condiciones, sin RT, sin obra social, sin seguridad social, con un 30 o 40% de empleo precarizado. Entonces, obviamente estas condiciones fueron las que ellos generaron para que haya mano de obra barata. Rodrigo, hace poco supimos que en La Pampa se habían producido en el primer trimestre del año cerca de 40 despidos por mes en el sector tuyo. Curva de tendencia, sí. En todo lo que es comercio. Y va a seguir. Y el tema es que el goteo, no solamente en nuestro sector, sino en todos los sectores, va a seguir hasta el año que viene, porque esto no se va a reactivar de un día para otro. Por eso yo te decía, una cosa es apagar la máquina, y otra cosa es volverla a encenderla y volver a ponerla en movimiento. Definitivamente. O sea, poner el mercado en movimiento otra vez para que haya una rueda positiva de la economía, no es fácil. Y además hay que seguir viviendo, Rodrigo, porque el problema es que hay mucha gente que se está quedando sin su poder adquisitivo de a poco o de a mucho. ¿Qué van a ser las prioridades del próximo gobierno? La prioridad que tiene el próximo gobierno que asuma es alimentar a la gente. Sí, lo más básico. El 50% de los chicos viven bajo la línea de pobreza. Sí. En un país que produce alimentos para 300 millones de habitantes, 12 millones de habitantes pasan hambre, y somos 40. Uh-huh. Entonces, indefectiblemente, algunos sectores de la economía, llamale inclusive nuestros sectores de la economía solidaria, pero te diría los sectores de las cooperativas, de las mutuales, los sectores del campo, los sectores industriales, los sectores del comercio, van a tener que esperar para que el gobierno que entre haga políticas con 100% en la mirada hacia esos sectores, porque hay otros sectores que son muy vulnerables y son los que han quedado excluidos, que lo ha excluido el sistema. Entonces lo primero que hay que hacer es darles de comer a la gente, darle salud, darle en algunos aspectos seguridad. Y cuando vos empieces a cubrir las necesidades básicas que necesita la gente para poder vivir, ahí empieza la nueva política en donde vos podés empezar a decir, bueno, ahora empecemos a pensar cómo reflotamos la industria, digamos, teniendo la gente ya alimentada, teniendo la gente contenida. Bueno, ahí empezás a ver cómo empezás a preocuparte por la industria, cómo empezás a preocuparte por el campo, cómo empezás a preocuparte para potenciar la economía solidaria. Pero nadie crea que lo primero que hay que hacer es ir a quitarle las retenciones al campo. No, señor. Lo primero que hay que hacer es alimentar al pueblo. Bueno, ahí está la dicotomía que ha mostrado este modelo de gestión, este modelo neoliberal, decimos muchos, otros te corrigen, te dicen, no, estos no son ni siquiera neoliberales, Pero bueno, en todo caso, la gestión de Macri con el correr de los años ha ido mostrando que no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, no podía solucionar aquello, tuvo que recurrir al fondo, un tipo al que siempre se lo ve como que necesita ayuda, ¿viste? Me río, digo, hay que en parte tomar un poco, no sé si recurrió al fondo o si fue al fondo. Claro, pero fíjate, de todas maneras ha ido facetando una gestión que hoy por hoy a muchos y a muchas les ha quedado patente que no se va a ocupar de ellos y que no, definitivamente que no. Ese sector por ahí antes se sentía más perteneciente a la clase media, pongámosle. El sector de los trabajadores que en algún momento le reclamó salario real y le reclamó seguridad social a los gobiernos nacionales, a los gobiernos más populares, cuando terminó el mandato le estaban pidiendo que le saquen el impuesto a las ganancias. Claro. Esa misma gente hoy les está pidiendo trabajo nuevamente y comida. Entonces, a veces lo que pasa es que a veces lo que hay que tener en cuenta es que a veces uno aumenta, mejora su condición social, mejora, empieza a tener una calidad de vida buena, una calidad de vida sana, y no se da cuenta de que hay otros sectores que quedan por fuera de eso. Te quiero decir, o sea, cuando llegó acá a llegar a tener un 8 o un 7% de desocupación, donde había un sector que ya trabajaba, que cobraba buenos salarios reales, se sintieron un poquito más que aquellos que habían quedado excluidos de la economía, que habían quedado excluidos del sistema. Entonces, como que había que salir a asistir a esa gente a través de planes sociales, a través de cooperativas de trabajo. Entonces a eso le empezaron a llamar choriplanero. El propio trabajador, que era beneficiado con una política de redistribución de igualdad, se empezó a ofender porque el propio gobierno estaba ayudando a los que menos tenía. Claro. Y entonces le votó en contra. Le votó en contra pensando que iba a entrar un gobierno que los iba a hacer tan rico como el presidente de la nación. Claro. Y en realidad el presidente de la nación, yo siempre digo, votá rico y te chuparán la sangre. Así es. Sencillo, así es. Qué sencillo que lo hace Rodrigo Genoni, que está conversando esta noche en Los Días Más Felices con nosotros. Y bueno, Rodrigo, la verdad que es preocupante la situación. Vamos viendo trabajadores y trabajadoras de la Argentina, más allá de si estamos registrados o no, si tenemos trabajo todos los días o no, vamos viendo que hay que buscar darse una mano, ¿no? Hay que buscar lo grupal, lo socialmente compuesto, digamos, y ir a trabajar hacia donde esté la participación de la mayor cantidad de gente posible. Digo porque de alguna manera también hay cadenas sociales que mostraron que estaban funcionando, que empezaron a contener a la gente, a las personas que perdían su laburo. Trabajo comunitario, trabajo cooperativo. Esto verdaderamente, Rodrigo, ¿puede ser una solución, digo, ir hacia lo colectivo, hacia lo socialmente colectivo? Es que lo que pasa es que no es la solución, son paliativos. O sea, la solidaridad que tiene... A ver, en general vos vas a encontrar siempre... Los sectores más pobres siempre son los sectores más solidarios, pero porque se acostumbran a ayudarse entre sí mismos para poder sobrevivir. Cuando más tienen, más egoístas se ponen y más quieren. Entonces, por eso siempre las mutuales y las cooperativas nacen en las crisis, no es casualidad. Nacen en las crisis porque la gente no puede solventar otras situaciones, ¿no? De el sector rentable. Digo, nadie podría pagar hoy una ODE, y muy pocos que están bajo el régimen, digamos, no formal en el mercado laboral, no pueden pagar una prepaga. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Termina asistiéndose quizás a veces a través de las mutuales, a través de las cooperativas, algunos servicios básicos, como te diría, el de la enfermería a través de la CPE. Sí, sí. Digo, y así, bueno, se generan cooperativas de trabajo, se generan comunidades huertas, bueno, y la gente va haciendo ellas populares, y donde comen una familia tratan de comer dos para que rinda un poco más. Nacen los merenderos, ¿sabés de dónde se nutren? ¿Usted cree, en serio? Si alguno cree que los merenderos se nutren de la gente que más tiene, están equivocados. No. Generalmente los que aportan a los merenderos son los que menos tienen. Sí, aunque sea con el esfuerzo, con la voluntad de todo ir a leche. Participar, sí. Porque además, o sea, hay una cosa que, por ejemplo, uno a veces los escucha, escucha a la gente que medianamente está un poco bien, supongamos que trabajan los dos en un contexto familiar, supongamos dos empleados de comercio que trabajan los dos y estarían sacando alrededor de un poquito más de 50.000 pesos por mes, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sacan un poquito más de 50.000 pesos por mes, se cree que son ricos en algunos casos. Nada que ver. Y yo para que tenga una mínima idea la sociedad de lo que es clase media, un clase media, el núcleo familiar está arriba de los 250 mil pesos. Sí. Eso es un clase media. Sí, sí, claro. ¿Ah? Todos los otros somos pobres. Claro, o sea, vos tenés que, para ser clase media tenés que estar cobrando el núcleo familiar arriba de 250 mil pesos. Uh-huh. Eso es un clase media. Y un rico es Macri, rico es Duchovne. Uh-huh. Rico Per Guy, gente que tiene millones y millones y millones y millones de dólares, claro, ¿no? Y que ganan millones por mes. Entonces esos son ricos. Entonces a veces un comerciante de medio pelo que tiene, no sé, le quedan libres 80, 90 mil pesos por mes por la venta que tuvo, cree que es un poco más, que no es así. No dejan de ser clase media baja, en el mejor de los casos. Uh-huh. Generosamente, sí, sí, hablando. El que se compró la camioneta y la lustra todos los días y bueno. Tal cual. Entonces tenemos que ser conscientes de que si vos querés un que sea para todos y para todas, ¿entendés? Esto tiene que venir donde esa clase media que se cree rica, esa clase media baja que se cree rica, tienen que entender que hay otra gente muchísimo más poderosa, uh-huh, que se lleva muchísimo más dinero y que debería ser repartido entre los de abajo. Pero para eso creo que falta mucho, mucha democracia, mucha educación, mucha conciencia social. Exacto. Mucha conciencia de clases. Exactamente. Es la famosa batalla cultural también, ¿no? Es una batalla de clases. Ahí está. Hay que... Una lucha de clases, una histórica lucha de clases. Hay que seguir... Una historia... Sí, contame. No, te iba a decir una vieja lucha también entre el centralismo y el federalismo de este país. Donde vos tenés en Capital Federal un ingreso por cápita 4 o 5 veces que de las mejores ciudades del interior. Entonces todo el mundo dice, no, Capital Federal, qué bien se vive. ¿Qué es que se va a vivir bien sin tener 5 veces el ingreso por cápita que acá tenés en una provincia? Y además la presencia del Estado con una inversión por metro cuadrado que supera la de cualquier provincia por lejos. Es que por eso te hablo del ingreso por cápita que maneja la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Este es el tema. Definitivamente. Bueno, Rodrigo, hoy por hoy 32 mil pesos para no ser pobre o para no caer en la pobreza. Para no caer bajo la línea de pobreza. Un núcleo familiar tiene que estar por arriba de 32 mil pesos. Si un empleado de comercio, si un empleado o una empleada de comercio es el único ingreso que tiene una familia, es pobre. Trabaja 48 horas semanales para llegar a fin de mes y cobrar un sueldo de pobreza. Ahí está. Es injusto. Totalmente. Es muy injusto. Totalmente injusto, exactamente. Y esas son las cosas por las cuales la gente que nos escucha, que nos está escuchando de la noche, es por lo cual no tiene que volver a votar a gobiernos como los de Macri. Claro. Y te digo más, aunque aquel que cobra un poquito más que 32.000, supongamos que saca unos 130.000 y 140.000 pesos en núcleo familiar por mes, debería saber que hay 50% de los niños hoy por debajo de la línea de pobreza. Entonces, no lo voten, no, inclusive pensando en vos. Votan pensando en ellos. En tus hijos, en tus propios hijos. Y además, o sea, en lo que ha traído este modelo, porque la verdad es que veníamos de otra cosa, hay gente que era muy que es muy joven todavía y por ahí no tenía la data histórica de cómo habían sido los otros gobiernos que habían ido destruyendo algunos y tratando de construir otros. Pero eso también es un tema importante que hay que hablar, el tema de cómo enseñar la historia. Porque mucha de la gente que inclusive, mirá lo que te voy a decir, gente que nació en el 2001 no vivió la crisis. Claro que no. Pero sin embargo, sí, pero pará, sin embargo, cuando votó en el 2017, tenía voto. O sea, nació en el 2001 en plena crisis y en el 2017 volvió a votar, votaba. Claro. O si querés tirarlo un poquito para atrás, te diría que nació en el año 1999 y en el 2015 votó. Uh-huh. Y votó, ya sabemos. Y votó, sí, ya sabemos lo que votó. Bueno, pero no supo, no vivió, a ver si nos ponemos, porque no hay que ser como como el actual presidente que juzgó a la población, le dijo, ah, así que me votaron en contra, bueno, ahí está, libero al mercado, fíjense a dónde se fue el dólar, ¿no? O sea, como una forma de castigo. Pero no hay que pensar en eso, hay que entender el pasado, porque esa generación que solamente vivió gobiernos nacionales y populares durante 12 años, ¿no? Sí. No vivió el neoliberalismo de los 99 y del 2001. Entonces, obviamente que lo único que conocía era esto, y creyó que esto era malo, y fue a probar otra cosa. Claro. Esto es como que, esto es como cuando nosotros, yo siempre digo, a veces cuando estamos en el supermercado, nosotros hemos conseguido adicionales por zona, en los supermercados, en las casas electrodomésticos. Entonces entra un empleado, y cuando entra a cobrar el primer sueldo, resulta que aparecen ítems que se consiguió el sindicato acá a nivel local, no a nivel nacional, ¿no? que se pagan acá a nivel local. Pero el trabajador hay que decirle que por ese ítem fueron despedidos trabajadores, que fuimos a paro allá por los años 2009, 2010. Manifestaciones. ¿Sabes por qué? Porque si no cree que la empresa lo paga, porque es buena. Claro. Al trabajador hay que decirle que la ropa de trabajo que la empresa te obliga a dar está en el convenio colectivo. Y está en el convenio colectivo porque hubo mucha gente la cual se murió. Y mucha gente terminó presa. O hay que decirle a la gente por qué trabaja 8 horas diarias y 48 horas semanales para poder tener esparcimiento, para poder tener descanso. Porque si no la gente cree que acá hay un sector corporativo que es bueno, que te paga el mejor sueldo, que te da la ropa de trabajo. No. A ver, si hay algo que en la Argentina está muy bien, con todas las críticas que se le pueda hacer, es el sector sindical. Ejemplo en el mundo, el sector sindical en la Argentina, con todas las críticas que se le pueda hacer, o todo, llamarle el concepto negativo que tiene la palabra sindicalismo, gremialismo, ¿no? Y toda esta historia. Pero la realidad es que si acá no se ha desmadrado el capitalismo salvaje que tienen las empresas sobre los trabajadores, no lo han hecho, porque tienen sindicalismos fuertes. Tal cual, porque también hay un entretejido social fuerte y que justamente se les está haciendo muy difícil de atacar, de destruir, más allá de la demonización permanente que hizo este gobierno nacional de todos los frentes gremiales que tuvo y de las promesas de campaña. Claro, ¿no? Lo que pasa es que la gente tiene que saber que si no existiera el sindicato, ¿no te crees que la empresa te va a dar la ropa de trabajo? No. Si no existiera el sindicato, ya se hace todas las horas extras que quiere y no te paga. Si no existiera el sindicato, no habría convenio colectivo, entonces los aumentos que te darían según la cara y según las ganas. Sí. Si no existiera el sindicato, no tendríamos licencia por maternidad, no tendríamos vacaciones, no tendríamos un montón de licencias especiales que se tienen por mudanza, que se tienen por donación de sangre. No tendríamos el presentismo. Sí, si no existiera el sindicato, habría mucha gente, muchísima gente casi en una especie de esclavitud del siglo XXI, ¿no? Sí, aunque los grupos económicos y los asesores foráneos le han pedido a este gobierno más ajuste y en su debido tiempo, no contaban con la fortaleza que tienen los sindicatos, gremios, federaciones y movimientos sociales, que siempre... Es que una de las cosas más importantes que quiere el capitalismo mundial, por lo menos en la Argentina, porque en la Argentina hay grandes referentes, después cuando se arman en la Organización Internacional del Trabajo, cuando se arman los debates, la Argentina es uno de los modelos a seguir en el sindicalismo mundial. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es voltear un sindicalismo argentino para que no sea una especie de virus en el mundo que se pueda llegar a multiplicar. Sí. Entonces, siempre van a buscar voltear el sindicalismo argentino y una buena ley de flexibilización laboral que no permita, ¿no? Que no permita la permanencia, que no haya conceptos indemnizatorios, que nazca el banco de horas, que los trabajadores paguen su propia indemnización, tipo un fondo de desempleo, pero privado, digamos, por pagar el propio trabajador. Claro. A la pasada podría ser que volvieran las AFJP. Sí, a la pasada se podría, sí. Vuelvo a repetirte, con este gobierno puede pasar cualquier cosa. Creo que si no pasaron más cosas, era porque estuvimos mucho más despiertos que en el 2001, y sobre todo porque existen los canales no informales de comunicación, entonces a través de las redes sociales, de todo lo que uno se va informando, puede decir, bueno, activarse, ¿no? O sea, no dormirse. En otros años, en otra época, cuando uno se enteraba de qué era lo que había pasado en el Congreso de la Nación, ya había sido aprobado. Claro. Hoy por hoy este tienen unas transmisiones en directo y bueno, se pueden dar... Y vos escuchás los debates en el directo y podés estar a favor o en contra y acordándote de la madre uno o de la madre del otro, sí, o del padre uno o del padre del otro, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Rodrigo, la verdad es que es sumamente interesante conversar contigo y bueno, y recoger esta mirada que tenés porque andás en el trabajo este, tanto en lo gremial como también en lo mutual, y en ese mundo se generan un montón de seguridades para los que hoy por hoy están atravesando tantas incertidumbres, los y las que están atravesando tantas incertidumbres. Sí, y a esa gente le digo, tengan fe porque... van a venir tiempos mejores, si Dios quiere. ¿Fernández nos promete el tiempo mejor? Fernández te va a prometer que, por lo menos te va a prometer que te va a parar esto hoy, ¿está? Uh-huh. No la va a tener fácil, yo creo que Alberto Fernández va a ser un buen presidente, pero como te decía, no la va a tener fácil porque hoy va a tener que poner sus ojos sobre los jubilados, poner sus ojos sobre los que tienen hambre, poner sus ojos sobre los más desamparados, y eso le va a llevar a necesitar tiempo para recuperar la industria, tiempo para recuperar los comercios, tiempo para recuperar las industrias textiles, toda la capacidad productiva que se ha deteriorado por no haber el Estado intervenido. No nos olvidemos que también ha habido vaciamiento a nivel de Aerolíneas Argentinas, ha habido vaciamiento a través de YPF, o sea... Sí, en cada sector estratégico, Rodrigo. Sí, son sectores que lo han liberado al como si te dijeran, lo han transformado en cordero y se lo entregaron a los lobos, ¿viste? Uh-huh. A la buena del mercado. Esto hay que recuperarlo todo y bueno, lleva un proceso, pero sí creo que lo primero que la gente va a tener garantizado es un plato de comida. Ojalá sí sea, y vamos con la certeza de que la fórmula Fernández nos permita gestar proyectos colectivos. Lo digo adrede de una frase que estamos compartiendo ahora mismo en el Facebook, donde te hemos etiquetado, y dice, sí, en tiempos de incertidumbre y desesperanza es imprescindible gestar proyectos colectivos desde donde planificar, sí, sí, la esperanza junto a otros. Es que eso es lo que se tiene que terminar. La incertidumbre es lo primero que se tiene que terminar. Un trabajador tiene que saber que no va a ser despedido a fin de mes. Una persona que busca trabajo tiene que terminar con la incertidumbre de creer que ya no la va a poder conseguir. ¿Me entendés? Porque si nos empezamos a desesperanzar, ¿me entendés? Es como que ahí es donde entramos en el pánico. La esperanza tiene que saber con que, obviamente, que hay un proceso de espera, pero con un fruto importante al final, y tiene que nacer desde lo colectivo. No existe la posibilidad del individualismo y la meritocracia. O nos mejoramos todos o nos morimos todos. Sí, sí, así es. Ahí está, la cuestión es colectiva totalmente, Rodrigo, es cierto. Tenemos, bueno, un montón de agradecimientos, Rodrigo, por estos minutos, por este buen rato que te permitiste para charlar con nosotros, y por supuesto te dejamos comprometido acá para volver a participar en cualquier momento, porque los temas no van a dejar de generar nuevas, y los vamos a seguir analizando en estos encuentros, en estos programas en los que esperamos volver a contar con vos. Gracias de mi parte, Martín, para Rodrigo Genoni. Sí, sí, yo también tengo nada más que palabras de agradecimiento, pero para formar esa conciencia de clase, esa conciencia social y cultural, necesitamos diálogo y necesitamos estar más con la gente y en el fango, en el barro, y seguramente que vos sabés de eso, Rodrigo. Así que nos va a salir nada más que buen trabajo desde ahora en adelante y tratar de formar a nuestra gente como debe ser. Así es. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un gran abrazo de parte de la familia Carmesera, de parte de los Días Más Felices, y nos estaremos encontrando en cualquier otro momento. Vale, muchas gracias. Hasta gracias luego. Por tu tiempo. Hasta luego, Rodrigo Genoni, subsecretario general del Sindicato del Centro de Empleados de Comercio. También es el presidente de la Asociación de Mutuales. De la Federación Mutual. De la Federación Mutual. Y bueno, y un compañero, un hombre que ha caminado de los dos lados de los mostradores. Está un tipo que tiene el pulso de la realidad. No nos olvidamos de que ayer nomás la unión de pequeñas y medianas empresas de La Pampa alertó sobre el parate y sobre la recesión que está completamente instalada en la provincia. No tenemos coca. Y además hay, claro, todos los días hay un nuevo grupo de compañeros o compañeras que se quedan sin laburo. Sí. Martín dice lo de la coca por la distribuidora de coca, claro. Pero también hay que sumarle... Por el Fernet con coca, que con Pepsi queda bastante feo. Ahora también, bueno, lo pensamos bien a eso de la bebida, pero la distribuidora de coca de Santa Rosa, de Coca-Cola... Sí. Va a dejar 40 trabajadores sin trabajo. Deja muchos laburantes y también se sumaron los cuatro trabajadores de Timbó que finalmente fueron despedidos de la salinera que trabaja en San Martín, tengo ahí en el sur de la provincia. Bueno, pero si le parece, después vamos a bailar un rato y después despuntamos un poco más los saludos. Al pelete, yo también tengo saludos hasta de Altagracia, mirá. ¡Mamá!